Entonces, habíamos visto cómo la razón, la función dentro de sus limitaciones, la función que desempeña es la de aclarar y, en caso que se pueda, demostrar racionalmente las verdades de la fe y también rebatir las objeciones que se la puedan oponer, que se las puedan oponer. Entonces, en particular, una de esas verdades de la fe esenciales y que puede ser demostrada racionalmente es la existencia de Dios. ¿Cómo procede Santo Tomás para elaborar su demostración de la existencia de Dios? Pues, como ya sugerí o admití en su momento, va a proceder de manera inversa a cómo había procedido San Anselmo. En el sentido siguiente, en el sentido de que San Anselmo partía de la propia idea, definición de Dios, contando con que, claro, de algún modo conocemos o podemos decir algo de Dios, en su caso era aquello mayor que lo cual nada puede pensarse ni concebirse. Sin embargo, Santo Tomás, por, digamos, otra de las muestras de su influencia aristotélica, Santo Tomás, como digo, parte de lo sensible, es decir, digamos, de las criaturas, es decir, de aquello que podemos percibir a través de los sentidos. Eso no da cinco vías, esto que dice. En efecto. Y eso es ese esa argumentación que, particularmente en las dos primeras, reproduce la argumentación aristotélica, es la que se despliega en las cinco celebérrimas vías para la demostración de la existencia de Dios, que voy a recordar. ¿De acuerdo? Entonces, en efecto, la existencia de Dios para San Tomás es demostrable racionalmente. ¿Cómo? A partir de las cinco vías. Entonces, lo que es muy importante que veamos con claridad es cómo procede partiendo de lo sensible, ¿de acuerdo? No de la idea, sino de lo sensible. Entonces, como digo, va a reproducir la argumentación aristotélica, que, como ya vimos, en Aristóteles le llevaba a la afirmación de un primer motor inmóvil, pero que Aristóteles tenía una intención, digamos, una pretensión científica, digamos hoy, o física, en lo que le interesaba era explicar los movimientos naturales, mientras que Santo Tomás, su intención o su interés sí es demostrar la existencia de Dios, su interés es teológico más que físico, ¿no? Bueno, la argumentación, pues las cinco vías son la del primer motor inmóvil, la de la causa incausada. Esa es la primera. Las cinco vías, las tenéis ahí, son primer motor inmóvil, causa incausada, la diferencia entre necesidad y contingencia, los grados de perfección y el orden del mundo. Te las voy a explicar, sí. Vais a ver cómo el modo de proceder, en particular el punto de partida, es siempre similar, es básicamente el mismo. Diría Santo Tomás, más o menos. Resulta evidente a través de los sentidos que los elementos que componen el mundo, ¿no?, o la naturaleza, están dotados de movimiento. ¿De acuerdo? O sea, esto lo percibimos a través de los sentidos, que las cosas se mueven. ¿De acuerdo hasta ahí? Bien. Dice Santo Tomás, como veis, va a reproducir el argumento aristotélico. Pues eso que se mueve lo llamamos móvil. Debemos suponer que si algo se mueve es porque hay un motor que produce su movimiento. ¿De acuerdo? Como fuente de movimiento. Pero, a su vez, ese motor o está en movimiento o no lo está. Si está en movimiento, habrá que buscar el motor que produce su movimiento, que a su vez será móvil, estará en movimiento o no. Si está en movimiento, habrá que buscar, será porque tiene un motor que es fuente de su movimiento. Motor que a su vez, etcétera, etcétera. Como no podemos proceder hasta el infinito, porque si no tenemos un principio de la cadena, no tenemos cadena. Y por lo tanto, esto es lo importante, no podríamos explicar lo que es evidente para los sentidos y lo que vemos. Santo Tomás ve como una necesidad teórica la existencia de un motor cuya característica esencial sea la inmovilidad. Como es inmóvil, ya no hace falta buscarle un motor previo, con lo cual es primer motor inmóvil. ¿Qué es lo que comúnmente, digamos, el vulgo denomina Dios? ¿Y si no se mueve? Pues esto ya lo explicamos con Aristóteles, pero sí, es posible. Digamos que lo difícil sería explicarlo. Lo contrario, justamente. Claro, eso sería lo difícil. Como lo que se mueve produce lo que no se mueve, eso sí que es difícil. Lo que está en movimiento, es decir, sometido a cambio, ¿cómo puede producir, ser causa de lo que no se mueve? Eso es lo que no se puede explicar. Pero la inversa sí. Porque, digamos, ontológicamente es inferior lo que está sometido al cambio que lo que no. Y siempre lo más perfecto será causa de lo menos perfecto, y nunca la inversa. Entonces, esta sería la primera. Importante, la existencia de Dios, entendido como primer motor inmóvil, se impone como una necesidad teórica, es decir, diría Santo Tomás, yo no entiendo el movimiento, no puedo explicar el movimiento de las cosas, que por lo tanto es algo que yo veo, si no recurro a la existencia de un primer motor inmóvil. Pero ese primer motor inmóvil, o Dios, su existencia se me impone como una necesidad teórica. Pero no, eso no significa que lo conozca, que no lo conozca. ¿De acuerdo? Es decir, que las criaturas o lo sensible me lleva a Dios. Yo solo puedo acceder, digamos, a Dios, o a concebirlo, o a considerar su existencia, pero solo a través de lo que percibo. Es cuya existencia quién, me es evidente. Según quién. Santo Tomás. ¿Vale? No, todo, lo de nuestra naturaleza lo lleva a tener un primer motor inmóvil, pero que no lo conocemos. Que sé su existencia, porque si no, no podría explicar lo demás, pero no lo puedo conocer. O sea, que entonces, Salvador persiste a través de las cosas que perciben nosotros los más sencillos. Correcto. Porque si no existe un primer motor inmóvil, dirías Santo Tomás, yo no puedo explicar que las cosas se muevan. Porque ¿por qué se mueven? Vale, porque algo las mueve, vale, pero eso que las mueve, ¿por qué se mueve? Y así hasta el infinito. Segunda vía, la de la causa incausada. El razonamiento es el mismo básicamente, pero sustituyendo motor por causa y móvil por efecto. Es decir, el argumento sería, lo que vemos es evidente por los sentidos, es lo que vemos o percibimos, es efecto de una causa. A su vez, esa causa es efecto de otra causa, que a su vez es efecto de otra causa, que a su vez es efecto de otra causa. Exactamente igual que antes, no podemos proceder al infinito, sino que tenemos que parar en algún momento. Es decir, encontrar una causa que ya no sea efecto de nada. Es decir, una causa que ya no es causada. ¿Se entiende? Causa incausada. O primera causa. ¿Por qué uno dijo que era cíclico? No podía ser que eso fuera cíclico. Eso es. Tendría que haber empezado en algún lado. Eso es lo claro. Sí, eso es lo que va a plantear. Claro, bueno, Spinoza no lo explica con ciclos, sino con el sistema de multiplicidad causal en red. Pero bueno, sí, eso va a ser otro argumento, vamos, un argumento en contra del de Santo Tomás. Pero sí, Santo Tomás en efecto utiliza, claro, esa es la base, digamos, la fuerza y la debilidad al mismo tiempo de su demostración, y lo plantea en una causalidad lineal. Entonces la causa incausada sería Dios, claro. Esa causa que no la ha causado nada ya. Y que por lo tanto detiene el proceso y nos permite explicar lo demás. Esta sería la idea. Pero todo sería una secuencia lineal. Claro, para Santo Tomás sí es una causalidad lineal. En cadena. Tercero, aquí ya empiezan las variantes que introduce Santo Tomás. La tercera es la de la diferencia entre necesidad y contingencia. Diferencia absolutamente esencial que permite establecer la distinción básica entre Dios y los seres creados. Dios sería lo necesario y los seres creados serían contingentes. ¿Cómo explica esto Santo Tomás? Del siguiente modo. Entendemos por contingencia, o por seres contingentes, aquellos que pueden ser o no ser. o bien aquellos que pueden ser de un modo o de otro. Y por lo tanto, aquellos seres que hubo un momento en el que no fueron, no existieron, y habrá un momento en el que no existirán. ¿De acuerdo hasta ahí? Que son finitas. Y en efecto, claro. Entonces, un... Sí. O sea, que esos seres son distintos unos de otros. Claro, claro. Claro. Entonces, por ser contingente quiere decir eso, que pueden ser de un modo o de otro. Por tanto, uno de los modos de ser sería no ser. Bueno, es decir, ¿qué es un ser contingente? Pues un ser que tiene principio y fin. Porque ¿qué implica esto? Esto implica que hubo un tiempo en el que no fue, el tiempo en el que fue, fue de diversas maneras, podía haber sido de un modo, pero podía haber sido de otro, y habrá un tiempo en el que no sea. ¿Me seguís hasta ahí? Y el alma es Dios. Pero espera. La cosa es... las almas son individuales y por tanto son inmortales, pero son finitas. Por eso son individuales. ¿Eh? Entonces, si serían contingentes también. Si son finitas, ¿cómo son inmortales? Sí. Una cosa es el triángulo es inmortal, querido mío, es eterno. Pero fíjate si es finito. Bueno, unos límites muy precisos, claro, los tres ángulos, los tres lados. Pero es eterno. Son cosas distintas. Es que ya resulta. Debe ser una tendencia habitual y por lo tanto, no sé, pues eso, una especie de tendencia, no sé, a confundir infinitud con eternidad o con inmortalidad. Pues pero cosas el alma no nace con los seres humanos. Eso. Entonces, ¿cuándo no nace el alma? Sí, pero no muere. La infunde Dios, claro, pero no muere. No muere. Sí, sí, nace, pero no muere. Podríamos decir que sí, para no entrar en disquisiciones teológicas, sí, la infunde Dios, sí, en efecto. ¿Eh? Sí, es Dios el que nos da el alma, vamos. Ah, el alma de la hostia. Una pregunta, hacemos fantasía. Sí. Como no ocupa lugar, no hay problema. Pero cuando dicen el saber no ocupa lugar, lo que no ocupa lugar es el alma. ¿A partir de cuándo tenemos alma? ¿De cuándo nos infunde Dios el alma? Si ya no. Hombre, esto tiene su importancia, ¿eh? Porque, claro, en el momento mismo de la concepción. No. Por eso, lógicamente, para un cristiano, el espermatozoide que fecunda el óvulo, eso ya es un ser humano dotado de alma, ¿verdad? Pero por eso, precisamente, decíamos, claro, en la sesión anterior, hace ya tanto, ¿no? Como 45 minutos por ahí, decíamos que la persona humana, el concepto de persona humana, que es habitual que usemos hoy día todo el mundo, todos somos personas humanas. Persona, ya os conté yo de dónde viene la palabra, ¿no? De máscara. De máscara, el nombre de la máscara de los actores griegos. Fíjate lo que son, pues eso. Pues es un invento católico también, el concepto de persona. De persona humana. Eso es un invento católico, según parece, en el primer concilio de Nicea. Bueno, en todo caso. ¿Y cómo se llama antes? No, no, o sea, el concepto de persona humana, individual, dotada de alma, de voluntad, etcétera, lo que consideramos hoy una persona. Con un estatuto moral, etcétera. Hombre, ¿tú crees que el concepto de persona humana, como lo entendemos hoy, opera, por ejemplo, en el Imperio Egipcio? No hay personas humanas, ¿no? Hay esclavos y hay sacerdotes y el faraón, pero hay personas humanas. Otra cosa. Es lo que quiero decir, es el concepto. Sigo, dejadme exponer esto, por favor. Todos somos personas. Por eso digo que tiene de raíz cristiana. Señor Camarasa, la potencia de mi brazo puede superar, si bien no es fácil, el de Raquel. Seres contingentes. Entonces, la pregunta es, ¿los elementos o los seres que yo percibo a través de los sentidos, diríamos que son contingentes? Pues, desde el punto de vista humano, digamos, por desgracia sí, claro, son contingentes. Pasan. Vale. ¿Y si lo que vemos? Los humanos así son contingentes. Bueno, no, los seres finitos en general, no solo los humanos. Y si las criaturas o los seres que percibimos a través de los sentidos, ¿no?, son contingentes, la pregunta es, ¿todo es contingente? O dicho de otro modo, si todo fuera contingente, todo tendría un comienzo. ¿Sí o no? Es decir, antes no habría nada. O dicho de otro modo, habría habido un momento en el que nada hubiera habido, porque si todo tiene comienzo, si todo es contingente. Pero de la nada, en efecto, nada puede salir. Con lo cual, la explicación de que existan seres contingentes, dice Santo Tomás, requiere la existencia de un ser que no lo sea, del que pueda salir lo contingente, claro. Porque si no, ¿cómo explicamos lo contingente? De tal modo que debe existir, dice Santo Tomás, un ser necesario. Es decir, ¿qué significa necesario en filosofía? Aquello que no puede dejar de existir, que no puede ser de otro modo. ¿Se entiende? Cuarta vía. Pero la materia no es eterna, la materia es eterna, lo que cambia son sus formas. Cuando utilizamos el término materia, cuando decimos la materia es eterna, ¿qué queremos decir? No exactamente que la materia sea eterna, lo que queremos decir en terminología de física actual es que la materia en efecto ni se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Muy bien. ¿Cómo diría esto Santo Tomás? Que el mundo es eterno. Ya hemos dicho que lo plantea esto. Pero tú lo estás circunscribiendo al tiempo. La contingencia no se limita solo al tiempo. Es al ser mismo. Un ser que puede ser de un modo u otro, que puede ser o dejar de ser. El mundo es contingente porque podría no ser. Y porque su ser le viene del ser necesario. Independientemente de que en el tiempo la materia no se crea ni se destruye, que es algo que te admitiría Santo Tomás. Porque en efecto para él el tiempo, el universo, el mundo, como hemos visto, es eterno. Pero creado, o sea, el ser del mundo se lo debe a Dios, ¿no? Que es lo necesario. Si es eterno, y es que si es eterno, a ver, no ha tenido un punto de creación. Claro, eso es lo que hemos explicado antes. Lo que no tiene es un principio en el tiempo. Pero eso no significa que no tenga principio. O un ejemplo muy sencillo, que a lo mejor también lo he puesto, perdona que me repita si me repito. ¿En qué momento? Si queréis, ¿cuánto? Coger un cronómetro, vamos. A ver. Cronometrar cuánto se tarda en trazar un segmento, desplazando un punto. ¿Cuánto se tarda? ¿Cuándo ha empezado? Un segundo. ¿Un segundo? En hacer eso, un segundo. En hacerlo, yo digo, ¿cuánto se tarda en trazar un segmento a partir del desplazamiento de un punto? ¿Eso sucede en el tiempo? Es decir, varía las cualidades del segmento porque tarde un segundo o porque tarde 17 horas. No. Las características geométricas del punto y del segmento no varían. ¿Por qué? Porque no dependen del tiempo. Es decir, no podemos decir que el punto tarda X segundos en construir un segmento, porque esa construcción, o la del segmento trazando la circunferencia, o la circunferencia trazando la esfera, es algo que no se produce en el tiempo. Ahora bien, tiene un principio el segmento, sí, el punto, el principio del segmento es el punto, pero no es un principio en el tiempo. Es un principio lógico, geométrico en este caso. Sí que tiene que haber un principio en el tiempo para quien lo crea. O sea, el segmento en sí no tiene principio, pero sí tiene principio la acción de hacer el segmento. Es que no estamos hablando de la acción, estamos hablando de la geometría. Pero ha tenido que hacer Dios ha tenido que hacerlo en un momento en concreto. Haya tardado lo que haya tardado, el universo sea... No, porque como hemos dicho antes, cuando Dios crea el mundo, crea el tiempo. Es decir, Dios no puede crear el tiempo en un momento del tiempo determinado. ¿Por qué? Porque no existe. Es que lo está creando. José, si la materia es eterna... donde, y antes del tiempo, ¿qué había? Nada. Dios. ¿Dónde estaba Dios? Dios ocupaba todo. No existía el espacio. Dios no está, es. Porque en efecto no existe el espacio. El espacio lo crea Dios. Sí, sí, claro. ¿Y solo pensaba? ¿En qué pensaba? En sí mismo. ¿Pensaba que no había realidad? ¿Por qué no? ¿Había realidad? Es que estás utilizando un tiempo verbal, Guillermo, no te das cuenta. A ver, entonces, Dios tiene la misma edad que la Tierra. El universo. Dios no tiene edad. Como no tiene edad, un triángulo. ¿Y qué? ¿Qué? Vale, pues qué, pero... O sea, Dios... ¿Les importa, caballeros? Franklin, es que había levantado la mano. Que como la materia es eterna sería una especie de Dios y habría otro Dios que es el triángulo es eterno y no hay ningún Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El triángulo es Dios? El triángulo es sencillamente una figura geométrica. ¿Es eterno? Sí. Pero eso no la convierte en Dios. Entonces, Tomás explica que Dios modifica la materia, que él mismo crea. Dios la crea. Y la crea. Sometida a unas leyes naturales. Pero por eso. No se crea ni se a ver, cuando la física actual dice que la materia no se crea ni se destruye, lo que está queriendo decir es que en efecto no sale de la nada. Que no. Y que no desaparece. Y que no desaparece. Lógicamente, eso para el cristianismo habría que explicarlo, o incluso no lo admitiría, en el sentido siguiente, para el cristianismo, claro, la materia sí que se crea, pero, no se crea en el tiempo, esto es lo importante, sino que lo que llamamos materia es lo que está constituido por el espacio y el tiempo. Con lo cual, lo que no podemos preguntar es, ¿dónde y cuándo crea Dios el mundo? Porque el dónde y el cuándo los crea Dios creando el mundo. No existe tiempo y espacio antes. Antes. Antes mal expresado. Mal empleado. No, al contrario, que están muy lúcidos. ¿Dónde ni cuándo? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Bien. Pero esa es otra pregunta. Ya lo hemos dicho, por un acto de su voluntad. Porque, como dijimos antes, que en el ejemplo anterior no terminé de cerrar el libro. ¿Se piensa a sí mismo como puede dejarme de explicarlo? Déjame explicar. ¿Recordáis cuándo? Por favor. ¿Recordáis cuándo? Yo creo que el ejemplo es. Tiene un alcance mayor del que podemos sospechar. Por favor. ¿Recordáis antes cuándo puse el ejemplo del multimillonario que no, claro, ni repara siquiera en la necesidad, porque para eso ya delega en. Pues en su secretario y este en las personas que trabajan en la casa o que limpian la casa, lo que sea, ¿no? Que ni repara, ni se pone a pensar en que hay que limpiar el retrete o que hay que cambiar el rollo de papel higiénico, estas cosas, claro, mundanas, digamos, ¿no? Bueno, pues el dios de Aristóteles sería algo así. El dios aristotélico, que es acto puro, pensamiento que se piensa a sí mismo, ¿por qué demonios habría de reparar ni un solo instante en que existe el mundo? Esa cosa por eso sabe que existe. El dios aristotélico, ¿no? Claro, ni siquiera repara en él, pero ¿por qué? ¿Qué le impulsaría a rebajarse a pensar en eso? Como el multimillonario no se rebaja a siquiera pararse un momento a pensar si hay que limpiar el retrete, si hay que cambiar el rollo de papel higiénico, lo que sea. Que ni reparen eso, porque está en otras cosas. Déjame terminar el argumento. Este es el dios Aristóteles, que lógicamente es un dios, de algún modo, construido por un individuo, ¿no? Por un pensador, pero claro, dentro de un contexto cultural de una sociedad esclavista. Es decir, de una sociedad en la que los ciudadanos libres pueden dedicarse a pensar. Y claro, Aristóteles, no es casual, yo creo, que Aristóteles piense en una divinidad, o en una potencia, una fuerza o energía divina, o fuente de energía divina, que piense todo el rato en sí mismo sin reparar en el mundo, claro. Pues ahí es como una especie, diríamos, una especie de pensamiento casi aristócrata, ¿no? Ahora bien, ¿cómo lo interpreta esto Santo Tomás? Pues Santo Tomás es cristiano. Y el cristianismo, como ya vimos, no es un movimiento aristocrático. Es un movimiento de los esclavos, que se rebelan contra el imperio. Y entonces Santo Tomás concibe un Dios que, al conocerse a sí mismo realmente, se rebaja hasta el punto de crear el mundo por un acto de bondad y de su voluntad. Y no solo eso, sino que se rebaja hasta el punto de convertirse él mismo en esa cosa miserable, que es el ser humano. Se encarna. Es decir, que en el ejemplo anterior, desde el punto de vista de Tomás, el multimillonario de la mansión, en un acto de bondad y de voluntad, se rebaja a limpiar el retrete. Eso es lo que hace Dios. Y es lógico que esa concepción de Dios se incardine en el contexto de un movimiento que al fin y al cabo nace como un movimiento de esclavos frente al imperio. Pero entonces ese Dios tiene que pensar el mundo que crea, sí. Y no solo se piensa a sí mismo. Al pensarse a sí mismo se reconoce como Dios en el acto de, en el acto omnipotente de crear el mundo. Como si fuera Dios del mundo. Vamos por partes, Javi. Pero si es infinito, ¿cómo se mete en un cuerpo? En fin, no voy a poner otra vez aquí el ejemplo del gato con botas, ¿no? ¿De qué? El gato con botas, si lo puse ayer. Ah, ya, de que el monstruo se convertía en un ratón para... Sí, sí, ya el monstruo sí, sí. Tiene espacio, el dios es uno es infinito, no entra algo más infinito. No, porque no, no. Y si se transforma en Jesús, la... El misterio de la encarnación, como hemos dicho antes, es un misterio indemostrable racionalmente. Eso lo admite Santo Tomás, es una de esas áreas de fe a las que la agarra. O sea, que eso es creer o no creer. Lo puedes explicar, lo puedes explicar en efecto, como un acto de su voluntad para redimir a los hombres, etc. Pero no lo puedes demostrar, como si sucede con la existencia de Dios, que estamos viendo. Pero ¿cómo es crear el mundo bondadoso? Tú estás ahí. A ver, flotando. No, y en el mundo hay un mazo de dolor y todo eso. Y hay gente, y que al final, o sea, sí, das vida a la gente, luego te la van a quitar. Y... No, para un cristiano no. No, pero, nada, pero vas a sufrir. Hombre, claro, pues si no, no tiene valor. Tú si no naces, mejor todavía. Pero eso, no, pero eso es un pensamiento griego, ya lo dije. No, pero aquí loco de palo. Y luego que si citado por no, Nietzsche. No, no, pero si lo mejor de todo, no haber nacido. Oh, estirpe miserable. Hija del instante, ¿no? O dice, lo mejor para ti es no haber nacido. No querrás oír la verdad. La verdad es que lo mejor para ti es no haber nacido. Pero una vez que has nacido, morir pronto. En la apoteosis. Pero eso es típico del pensamiento griego. Es decir, un pensamiento que no se orienta a la trascendencia. Pero el pensamiento cristiano sí, pero el pensamiento cristiano, la verdadera vida, no es esta, sino que es la otra. Por lo tanto, el dolor o el sufrimiento es precisamente lo que da valor a tu libertad. Y por lo tanto, a la recompensa que tú obtengas en la verdadera vida que no es esta. Esto es un tránsito por el que hay que pasar. Además, completamente efímero y muy corto, claro. Pero es estos son 4 días. Pero si Dios, cuando se Dios encarnó en Jesús, eso, ¿por qué era bondadoso? ¿Por qué? No, pues se sacrifica por los hombres. ¿No se sacrifica? Hombre. O sea, tú no quieres nada. Y pasar el calvario. Bueno, se sacrifica a limpiar el retrete, pero. ¿Perdón? Que se sacrifica a ir y limpiar el retrete, pero. Eso no, pero no limpia el retrete. O sea, él se encarna porque quiere. Sí que sí, eso es indudable, lo que porque quiera. Eso no es bondadoso, eso es egoísta. Hombre. Hombre. Si retorcemos el significado de las palabras, si lo hace porque quiere, estamos dando por sentado que está ejerciendo su libertad, ¿sí o no? Si ejerce su libertad, como ya vimos en San Agustín, es precisamente porque existe el bien y el mal, la posibilidad de hacer el mal, si no, no habría libertad. él, pudiendo quedarse en su serenísima eternidad, sin necesidad de limpiar el retrete, ni de ser crucificado, sin embargo, elige, por el bien de los hombres, hacer ese sacrificio. Así como no te puede haber hecho el sacrificio. Él no muere ni nada. Es su forma mortal. Su forma mortal humana, sí. Para él eso no es nada, es ni siquiera un segundo. Un paseíto por la tierra. O sea, lo hace porque sí. A ver, no es la tierra. ¿Y por qué? ¿Dónde queda? La pregunta sería: ¿por qué no aparece ahora de nuevo a arreglar unas cosas? Joder. Qué cabrón. Sí, más, ya ha aparecido una vez, queremos que venga todos los días. Tranqui. Una cosa. Bueno, es una cosa antes de lo del segmento. ¿Cómo podemos hacer un segmento si está compuesto de infinitos puntos? Es que no lo podemos hacer, claro. Por eso es lo interesante, Leandro. Eso es lo interesante. Que lo que nosotros vemos es simplemente una representación gráfica. Pero no lo podemos ver realmente. Lo que vemos es solo una representación gráfica, un dibujo. Nosotros solo lo podemos concebir, claro. Claro, por eso. Cuarta vía. Los grados de perfección. Dejadme terminar por lo menos las dos vías con una recta es infinita. Un segmento es finito, pero compuesto en la extensión, porque tiene principio y fin, los límites. Pero está compuesta de infinitos puntos. Un segmento está compuesto de infinitos puntos. ¿Cómo puede estar compuesto de infinitos puntos? Entre 1 y 2. Porque puedes siempre dividir. Porque puedes dividir hasta el infinito. Depende de la medida que se puedes dividir cada uno de los puntos y cada uno de ellos. Porque los infinitos puntos. Hay dos. Depende de lo que miras. Si me los puntos no hay. Claro, pero para escucha esto, saco. Sin todavía definir. Un punto no es un átomo. Un punto geométrico no es un átomo. Un punto es la intersección entre dos rectas, es decir, no tiene extensión, no mide nada. No tiene extensión. Entonces está hecho por ningún punto. Por infinitos puntos. No. Tenemos que repasar la geometría. ¿Tiene libertad sobre nosotros? Pero sobre sí mismo, puede. ¿Puede hacer el mal o puede hacerse el mal? No, el mal, como hacer el mal. Entonces, ¿no es libre de casa? Sí. ¿Sí? Para... ¿No es libre? ¿El sufre? No, para el cristianismo. Dios sufre. ¿Y cómo sufre? Tiene que estar pensando en algo jodido para estar sufriendo. Y si no se puede pensar a sí mismo y él es perfecto, ¿cómo puedes estar sufriendo? Con solo mirar a los hombres. Pero entonces está cansando a los hombres. Sí, ya te he dicho que para el cristianismo sí. Entonces también es lo mismo. Sí mismo. Entonces él no es perfecto. Exacto. ¿No? Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver que yo sea negro para que haga un dibujo con un tío blanco? Eso me convierte a mí en blanco. No tiene nada que ver. La obra de Dios es perfecta en su género, es decir, dentro de lo que la materia puede ser, porque en ella se dan los distintos niveles de perfección que en la materia, en la naturaleza o en el mundo caben, incluida la libertad del hombre. Es decir, o sea, que crea algo que no podemos percibir nosotros. ¿Cómo que no podemos percibir? La libertad no podemos percibir. Hombre, a través de los sentidos, ¿no? Claro. A ver. Pero tampoco puedes percibir el alma y tampoco puedes percibir la amistad y yo qué sé. Claro. La libertad sí que podemos percibirla. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión ahora. Esa discusión ya la hemos tenido aquí. Cerramos el debate. Que me queda por explicar dos vías y la voy a explicar, ¿no? Caiga aquí quien caiga, vamos. Cuarta vía, grados de perfección. Dice así, es evidente por los sentidos. Es evidente por los sentidos que en la realidad hay grados de perfección. Es decir, efectivamente, que hay cosas mejores y peores. Más altas y más bajas. Más brillantes, más oscuras. Bien. Solo puede haber grados de perfección si hay una perfección absoluta. Porque si a la inversa no hubiera, una perfección absoluta, lo que habría serían simples diferencias. ¿De acuerdo? Pero no más o menos perfección. Esa perfección absoluta con respecto a la cual podemos medir o valorar los grados de perfección es lo que llamamos Dios. Y por último, dudas luego. Quinta vía. La del orden del mundo. Dice Santo Tomás, es evidente a través de los sentidos, como veis, el punto de partida es siempre el mismo, es evidente a través de los sentidos que objetos irracionales obedecen leyes racionales. Es decir, una piedra cumple la ley de la gravedad sin saber física. Una piedra tirada en un lago describe círculos concéntricos sin saber geometría. Es decir, que objetos inanimados e irracionales cumplen a rajatabla las leyes de la naturaleza, que son racionales. Ergo, es decir, en consecuencia, tiene que haber un ordenador universal del universo que haya diseñado ese orden, que es lo que denominamos comúnmente Dios.